nosotros nos consideramos agricultores familiares y es algo que llevamos a cabo todo, la cría de animales, menor, mayor, en menor cantidad, y todo lo que es de huertas orgánicas y cementera baja. Hoy hemos recorrido la casa del compañero Bugatti y de Miguel Ferecín, en el cual me sorprendió la forma que ellos trabajan y en la forma que le toman dedicación, porque es la familia la que trabaja en todo esto. Pero también más allá de eso faltan recursos como infraestructura, y bueno, por eso queremos tratar de gestionar estas cosas para que podamos los agricultores de familiares ir creciendo y poder tener una vida mejor en el campo, que esa es la idea de todo. Y yo creo que para que los jóvenes queden en el campo tiene que haber posibilidades para ellos y para todos, para que ellos sigan quedándose en el campo, si no va a ser una agricultura con pocos agricultores y van a invadir todo como está invadiendo los pools de siembra, que eso no, a nosotros no nos gustaría, porque nos quitaría margen de poder vivir en el campo, porque vamos a ser perjudicados en la fumigación, en todo lo que es contaminación, y bueno, se va a contaminar todo el medio ambiente y ahí es donde nosotros nos vemos perjudicados.